Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El New York Times informa que se espera la presentación de cargos en el día de hoy contra Louis Squirrel Libby, jefe de personal de Dick Cheney, por prestar falso testimonio ante el gran jurado que investiga el caso de filtración de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. Mientras tanto, el Wall Street Journal dice que en la tarde del martes, Karl Rove, principal asesor del presidente Bush, fue informado de que podrían no presentarse cargos en su contra hoy, pero que seguirá siendo investigado. El Times informa que es probable que el fiscal independiente Patrick Fitzgerald extienda el plazo de vigencia del gran jurado. Uno de los recaudadores de fondos más destacados del presidente Bush en Ohio fue acusado de canalizar en forma ilegal aportes a la campaña de reelección de Bush. Un gran jurado federal también acusó al empresario Thomas Snow de prestar falso testimonio ante la Comisión Electoral Federal. Cada uno de los tres cargos presentados contra Snow tiene una pena máxima de 5 años en prisión y una multa. La acusación alega que Snow lavó $45,000 de contribuciones suyas que entregó a 24 amigos y colaboradores que hicieron donaciones a sus nombres de modo que Snow pudiera evitar el límite de $2,000 por persona que rige para las contribuciones a campañas. Otro gran jurado estatal en Ohio investiga la inversión por parte de Snow de $50 millones en monedas poco comunes en nombre del Departamento de Compensaciones para Trabajadores de Ohio. El fiscal general de Ohio acusó a Snow de robar por lo menos $4 millones. Continúan las graves acusaciones de fraude electoral en las elecciones de Ohio de 2004. Los partidos políticos de Irak terminaron de confeccionar las listas de candidatos de las coaliciones que formaron para las elecciones del 15 de diciembre. Las listas debían ser presentadas hoy. 3 de los partidos musulmanes chiitas más poderosos de Irak formaron una nueva alianza. En una acción sorpresiva, los grupos políticos liderados por el joven clérigo Muqtada al-Sadr se unieron con los 2 partidos que controlan el gobierno transitorio de Irak, Dawa, dirigido por el primer ministro Ibrahim Jafari, y el Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Irak. Sadr se ha resistido históricamente a formar parte de un proceso político que denunció como un fraude creado por Estados Unidos, y sus fuerzas presuntamente se unieron a la alianza con la condición de que ésta se oponga a la normalización de relaciones con Israel. Mientras tanto, los 2 principales partidos kurdos formaron su propia coalición y los dirigentes árabes sunitas otra alianza. Esto sucedió días después de que una dura oposición sunita estuvo cerca de impedir la aprobación en referéndum de la nueva constitución apoyada por Estados Unidos. El nuevo grupo sunita, llamado Frente de Acuerdo Iraquí, exhortó a todos los iraquíes a participar en las elecciones y a no boicotearlas. Se ha prestado poca atención al hecho de que este grupo dice que se opone a la ocupación estadounidense. Un destacado líder sunita, Hussein al-Faluji, dijo a Reuters: "Nuestro programa político se centrará más en sacar a los estadounidenses de Irak. Nuestro mensaje al gobierno estadounidense es claro, salgan de Irak o establezcan una fecha para la retirada, porque de lo contrario la resistencia seguirá matando a sus soldados hasta el día del juicio". La revista Time informa que quizá el blanco del ataque del lunes contra el Hotel Palestine de Bagdad no fueron, como se creyó en un principio, los periodistas extranjeros que residen allí. La revista, con base en fuentes de la resistencia iraquí, dice que el objetivo era una empresa privada de seguridad instalada en el hotel. El ataque coordinado, que incluyó el uso de camiones con bombas, mató a por lo menos 6 personas. Time dice que los combatientes de la resistencia creen que la empresa de seguridad blanco del ataque es en realidad una agencia de inteligencia de un gobierno occidental o de Israel. Mientras el número de muertes de soldados estadounidenses en Irak sobrepasó los 2.000 esta semana, el caricaturista editorial Mike Lukovich del Journal Constitution de Atlanta marcó el trágico hito escribiendo a mano el nombre de cada uno de los fallecidos en el dibujo que publicó el miércoles. Los nombres formaron la pregunta ¿por qué? Lukovich, galardonado con el premio Pulitzer, dijo a la publicación Editor and Publisher: estaba tratando de pensar una manera de transmitir la idea de que toda esta guerra es un tremendo desperdicio, pero también quería honrar a los soldados que, según pienso, fueron enviados a Irak debido a un error de nuestro gobierno. Lukovic dice que pasó 12 o 13 horas el fin de semana pasado escribiendo la mayoría de los nombres, en el orden aproximado en que murieron los soldados. Varios responsables periodísticos del Journal Constitution contribuyeron al esfuerzo. Cuando se dieron cuenta de que posiblemente los nombres resultarían ilegibles, los editores autorizaron que el dibujo fuera publicado en un tamaño mucho mayor que el habitual para los trabajos de Lukovic en el Journal Constitution. MTV compiló algunas nuevas estadísticas sobre los 2.000 soldados estadounidenses que murieron en Irak. Cerca de un tercio de ellos tenían de 20 a 22 años de edad y el índice de mortalidad más alto, de aproximadamente un 12%, corresponde a los jóvenes de 21 años de edad. Cerca del 70% de las bajas estadounidenses fueron de personas menores de 30 años. El 40% dejó viudas y el 30% tenía hijos. Los abogados de José Padilla, oriundo de Brooklyn y acusado de conspirar para un atentado con una bomba sucia radiactiva en Estados Unidos, pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que limite el poder del gobierno para mantener detenidos indefinidamente a él y a otros sospechosos estadounidenses de terrorismo y sin presentar cargos en su contra. Padilla, que es ciudadano estadounidense, ha estado preso por 3 años en aislamiento en la sede de una brigada de la Marina de Guerra. Nunca se presentaron cargos en su contra y nunca compareció ante un gran jurado. Una votación de 5 jueces contra 4 en la Corte Suprema rechazó la revisión de los derechos de Padilla con el argumento de que éste se había equivocado de tribunal al cuestionar su detención. La abogada Donna Newman, integrante del equipo de defensores de Padilla, dijo que en el nuevo caso se pide que se establezca cuándo y por cuánto tiempo el gobierno puede mantener presa a una persona en una cárcel militar. Newman dijo que la posición del gobierno de Bush es: no solo podemos hacerlo, sino que podemos hacerlo eternamente. La abogada comentó: en mi opinión, eso es muy problemático y algo que debería preocupar a todos. La Corte Suprema no decidirá hasta fines de este año si se considerará la apelación de Padilla. Mientras tanto, un juez federal confirmó esta semana la condena por cargos de terrorismo contra la abogada Lynn Stewart, defensora de los derechos humanos. En su última apelación, los abogados de Stewart alegaron que una integrante del jurado actualmente en el caso temía por su vida y había sido forzada a votar a favor de la condena. El juez también decidió en un fallo separado que Stewart y 2 personas que fueron acusadas junto con ella no estaban protegidas por la primera enmienda. Stewart fue condenada el 10 de febrero por conspiración y por brindar apoyo material al terrorismo, debido a que divulgó una declaración de su cliente, el jeque Omar Abdel Rahman, que estaba en prisión. La fecha fijada para sentenciar a Stewart es el 22 de diciembre. El presidente cubano Fidel Castro negó que su gobierno haya aceptado ayuda de Estados Unidos tras la devastación del huracán Wilma. Castro apareció en cadena nacional y acusó a Estados Unidos y a Europa de no proporcionar suficiente ayuda a Guatemala mientras se recuperaba de los devastadores deslizamientos de tierra y del huracán Stan a principios de este mes. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció esta semana que Cuba había aceptado ayuda de Estados Unidos tras el desastre. Pero en un discurso emitido el jueves, Castro dijo que eso no era cierto y criticó severamente el ofrecimiento de $50,000. A nadie salvan los dólares. Llegan a un banco mientras se atraviesan. Los médicos que llegan en su mochila llegan rápido y van como sea, cualquier lugar. Salvan vidas. Entonces, 50,000, países grandes que mandan $50,000. Dan ganas de reír, es una vergüenza. Andan hablando de derechos humanos, defendiendo mercenarios del imperio. Y no son capaces, y no lo mandan, por una razón muy sencilla. Okay. Cualquiera diría porque son unos egoístas, porque son avaros, porque no les duele nada lo que le ocurrió al tercer mundo. Pero son todo eso que acabo de decir. Pero es que no tienen médico. During Hurricane Katrina, President Castro offered to send 1,500 doctors. Durante el huracán Katrina, Castro ofreció enviar 1,500 médicos equipados con mochilas de respuesta a desastres, pero Estados Unidos rechazó el ofrecimiento. Esta noticia proviene de Holanda, un incendio en un centro de detención para sospechosos de narcotráfico e inmigrantes indocumentados en el aeropuerto de Ámsterdam mató a por lo menos 11 personas. Los bomberos tardaron 3 horas en controlar el incendio en ese centro de detención que albergaba a 350 prisioneros. Un recluso dijo a una radio holandesa que el incendio se inició en una de las celdas y que cuando los prisioneros dieron la alarma a gritos, no fueron tomados en serio. El Departamento de Estado anunció esta semana que a partir de octubre de 2006, todos los pasaportes llevarán chips informáticos. Las nuevas disposiciones de amplio alcance establecen que los pasaportes emitidos después de esa fecha tendrán chips de radiofrecuencia de identificación que pueden transmitir información personal como el nombre, la nacionalidad, el sexo, la fecha y lugar de nacimiento y foto digitalizada del titular del pasaporte. Finalmente, el gobierno podrá agregar datos digitalizados como huellas dactilares o escaneo de iris. De los más de 2.000 comentarios acerca del plan recibidos este año por el Departamento de Estado, más del 98% eran negativos. Rosa Parks podría convertirse en la primera mujer en recibir honores en la rotonda del Capitolio en virtud de resoluciones tomadas el jueves por legisladores. Falleció el lunes en Detroit a los 92 años. La resolución solicita que los restos de Parks reciban honores en la rotonda del domingo y el lunes para que los ciudadanos de Estados Unidos puedan expresar su respeto a esta gran estadounidense. Históricamente, solo se ha permitido que los presidentes, integrantes del Congreso y comandantes militares yazgan en la rotonda. Parks será la primera mujer y segunda afroestadounidense en recibir este honor. El homenaje en el Capitolio es uno de los muchos planificados para honrar a la pionera defensora de los derechos civiles. A partir de la noche del lunes y hasta la mañana del miércoles, el cuerpo de Parks yacerá en el Museo Charles H. Wright de Historia Afroestadounidense en Detroit. Su funeral se realizará el miércoles en el templo de la iglesia Greater Grace, también en Detroit. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.